Hay que gozar con eso, eso que son del papelón. Y hay que tomar el licor, el romperrón con papelón. En la tienda sacan el melao y la forma se la da el mollao. No te asustes, mi negrita buena, tu boquita yo no le beso. En el suelo el bagazo de caña nos invita a comer papel.